La realidad es que en el mundo sindical lo que parecía que iba a ser una negociación paritaria tranquila, que iba a ser como un caso testigo para más o menos marcar y plantar la estrategia oficial, digamos, de unas negociaciones paritarias saludables, se complicaron porque el titular de la UOM, de Antonio Caló, que había reclamado un 32%, se encontró con que su cámara patronal no ofrece más que un 20% de aumento, y eso ha generado varias repercusiones. Hay mucha diferencia de un y hay casi al otro. Más de 10 puntos de diferencia entre lo que reclama el gremio y lo que están ofertando las cámaras empresariales. Parece mucha la diferencia, más teniendo en cuenta quién es justamente que representa al gremio, que se convirtió en su momento como una de las caras que venía a tomar un poco ahí el mando de la Central General de Trabajadores, ¿no? Sí, porque las cámaras empresariales llamativamente plantean un 20%, cuando habría que ver cuánto aumentaron sus productos y varias de las cosas que ellos producen y venden. Sí. Porque sería como que reconocen una inflación mucho más baja, inclusive que hasta la que reconoce el propio INDEC, porque el INDEC hablaba de un 28% de inflación. Sí, sí, ya decir que la inflación es más baja que la que está tirando el INDEC es como y sí, fuerte y un poco delirante por parte de las cámaras empresariales. Entonces hubo varios cruces, y el gobierno también está saliendo a denunciar digamos que esta estrategia de las cámaras empresariales llaman un poco la atención y tienen un tufillo a ganas de generar, digamos, un poco de ruido y desestabilización en las negociaciones salariales de este año. Las paritarias en este país existen porque está este gobierno. Si no tuviera este gobierno, no tengo duda que no existirían más. Qué increíble, ¿no? Que los dirigentes gremiales, en vez de preguntarle a los trabajadores cuánto hay que pedir, le preguntan al gobierno. Qué vergonzoso, ¿no? Bueno, algunos son felpudos. Yo creo que no se puede hablar de atraso, primer punto. No hay atraso. No vamos a aceptar el atraso porque no hay. Va a haber la recomposición que ha habido en cada tiempo y ha sido exactamente la que se ha manejado. Contrario a las paritarias, que es un derecho constitucional, dijo que no había atraso en los salarios. Si no hay atraso en los salarios, ¿por qué no hay inflación? Porque los convenios se renuevan hace un año, se renuevan cada año. ¿Hay inflación o no hay inflación? En primer lugar, autocontradicción de mentes. Las paritarias, porque eso de sentar al empleador y al trabajador con el Ministerio de Trabajo de Empire para discutir cómo es la forma de trabajo y cuánto se paga por esa fuerza de trabajo, solamente le interesa al Frente para la Victoria. Lo demás no lo veo ni con muchas ganas de querer participar de una convención colectiva de trabajo. Antes de sentarnos a cualquier mesa de negociación, nosotros tenemos que darle continuidad al plan de lucha que se inició por el impuesto al trabajo, y a partir de ahí, una vez que se tenga en claro cuál va a ser el porcentaje que nos van a robar nuevamente, ver qué es lo que pedimos. Las convenciones colectivas es un derecho constitucional, está establecido no solamente por el artículo 14 bis, sino también la ley, la vieja ley 14.250. Uno tiene que basarse en la realidad, si no se equivoca. Si usted me dice que es 43%, le digo que es un disparate. Y si yo le dijera que es un 10%, usted me diría que yo también. Es otro disparate. Entonces yo creo que será un número hoy donde nosotros arrancaremos imaginando que será entre un 15 y 20% máximo. Una cosa es discutir desde el punto de vista de un empresario que está defendiendo los intereses de los industriales, las empresas industriales, y otra cosa es hacer afirmaciones que tienen más características de un político opositor. No tengo ninguna duda que no tiene ningún interés que existan paritarias, pero además no importa lo que crean sus mandantes, porque en la Argentina no existe la oposición termina siendo los medios los que les dan las órdenes a estos personajes que son fronting de algunos partidos políticos. Conjunto de vocecitas, ¿no? Y ahí estaban todos los actores de esta semana, digamos, hablaba desde Recalde, el abogado laboralista, diputado por el Frente para la Victoria, cuestionando la posición de Méndez, que es el titular de la UIA, que ahí escuchábamos que él decía que la negociación salarial tendría que ir entre un 15 y un 20%, llamativamente, mientras todos los gremios están reclamando de arriba del 30, inclusive muchos del 40, inclusive gremios oficialistas. Esto es parte de un informe que elaboraban ayer en C5N Alejandro Berkovich, donde, por ejemplo, los trabajadores del subte de Segovia y Pianelli, reconocidos gremialistas también vinculados al oficialismo, están reclamando un 40% de aumento, y llamativamente las cámaras empresariales, las que supuestamente son las beneficiadas del modelo, las que el gobierno apuesta a esta burguesía nacional, están poniendo palos en la rueda y generando un clima, digamos, de confrontación. Esto inevitablemente va a llevar a un conflicto. Ya el secretario general de la UOM les planteó, les digo, yo les dije a los empresarios si ellos podían vivir con 8.500 pesos por mes, y todos le reconocieron que no, que era imposible. No, sí. Esto claramente está llamando a una situación de conflicto, además de los otros conflictos abiertos de los gremios que no son oficialistas. Sí. Esta semana los docentes universitarios de la CONADO histórica están en medida de fuerza durante toda la semana, porque ellos están reclamando un aumento del 40%, y la otra federación, que es la CONADU, sin H, ya planteó que ellos no están tomando medida de fuerza, pero sí van a reclamar un aumento del 35%, porque bueno, eso acá en una ciudad universitaria como La Plata tiene bastante relevancia, producto de si va a haber o no clases. Acá el gremio está afiliado a la CONADU. ¿Esto tiene que ver con el año electoral que estamos viviendo, esta puja y esta interna, este tira y afloje constante? Sí, va un poco, digamos, esto está marcando, y bueno, también varias de las centrales están definiendo si va a haber paro o no, digamos, Moyano están discutiendo si va a haber paro o no. Claramente, digamos, toda esta discusión salarial de los gremios, los trabajadores, está enmarcado en un año electoral, y llamativamente uno de tus queridos dirigentes gremiales, como Piñanelli de Les Mata, sí. No sé si lo recordará el año pasado, sí, sí, sí. Él manifestó su apoyo al próximo candidato del Frente para la Victoria, Daniel Scioli, ya hace un par de semanas. Mucha fila cerrada con Daniel Scioli, poca fila cerrada con Florencio Randazzo, sí, por lo menos lo que se ve en los gremios de la CGT oficialista van por Scioli, mientras que los de la CGT opositora, hoy salió que Cavalieri, secretario de Comercio, sí, el gremio más grande, va a apoyar a Massa y va a participar dentro del acto de Massa. Pero lo que te quería decir de Les Mata es que la semana pasada la presidenta anunció con bombo y platillo la inversión de Nissan, no sé si la habrán escuchado en cadena nacional, uh-huh, que venía una firma, sí, japonesa a armar una pickup, pero lo que no se dijo es cómo se llegó a ese acuerdo para que Nissan venga a la Argentina, que es que Les Mata aceptó cobrar un 15% menos de los trabajadores que recién ingresan. Bien, sí. Y flexibilizar los horarios, sí, de trabajo. Sí, sí, sí, sí. O sea, empezamos a producir como en los países del sureste asiático, digamos, empiezan a aplicar esas metodologías de trabajo de mayor explotación hacia los laburantes. O sea, está bien. Se acuerda, digamos, trabajar esta Nissan a cambio de que se baje. Sí, de que se acepta cobrar menos, sí, y se acepta trabajar más horas y perder, por ejemplo, beneficios, por ejemplo, el horario de almuerzo y cuestiones, digamos, flexibilizar las modalidades de trabajo adentro de la fábrica. O sea que, digamos, esos son los tipos de inversiones que se consiguen, digamos, porque no es que viene Nissan de buena fe, claro, o porque son buenos y ponen plata. Sí, sí, sí, hay un interés y un plus que le está generando, digamos, aquí nuestra República Argentina. Exactamente.